Recordarán ustedes que hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la membresía de la iglesia y hemos pasado ya varios estudios hablando desde la perspectiva de que la iglesia neotestamentaria no es una sociedad sacralista. La iglesia neotestamentaria es una institución nueva fundada por nuestro Señor Jesucristo. No nos regimos por las normas, no nos regimos por los mandatos dados bajo la ley mosaica, sino que la Escritura nos ha dado mandamientos nuevos establecidos por Cristo. Somos una institución nueva. Y al hablar de todo esto hemos señalado la necesidad. El domingo anterior hablábamos acerca del deber que tienen todos los creyentes de hacerse miembros de la iglesia. Esto es lo que hemos estado enfatizando. ¿Sí? La Escritura nos señala que es un deber. ¿Sí? Cada uno de los creyentes debe sentir esa carga en su alma, en su mente, en su corazón, la necesidad de hacerse miembro de una iglesia. El Dios sabio, el infinito Dios que creó los cielos y la tierra y que ha diseñado el plan eterno de la redención, también ha procurado, ¿sí?, a través del proyecto redentor en Cristo Jesús, llevarlo hasta los confines de la tierra, precisamente porque Él tiene pueblo escogido de toda lengua, de toda raza y de toda nación, pueblo que ha de ser alcanzado por la palabra de Dios, misma palabra que ha de ser llevada por su iglesia. Así que donde en la providencia de Dios es establecida una iglesia, cada uno de los creyentes debemos comprender que Dios tiene pueblo, que debemos ir y predicar ahí a nuestros alrededores, a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestros amigos, porque seguramente Dios traerá, sembraremos la palabra y Dios traerá la cosecha de entre esas personas. Entonces, no es una chiripada que estemos aquí establecidos en esta ciudad. No es un golpe de suerte que le haya tocado a Querétaro ser sede de una iglesia neotestamentaria. Es la providencia y la bondad de Dios que ha querido ser manifestada aquí ahora. Entonces, seguramente si tú eres llamado para formar parte de la membresía de esta iglesia, es porque Dios de antemano te había seleccionado, Dios de antemano te había escogido a ti y te había capacitado y te había dado los dones que son necesarios en esta iglesia para que el propósito de la gran comisión y el propósito de adoración y cada uno de los propósitos que Dios tiene, ¿sí?, destinados para su iglesia, sean cumplidos. Por eso Dios añade diferentes dones, diferentes miembros, diferentes personas que tienen capacidades, dones, habilidades que Dios mismo les ha dado para que estén en la membresía y para que de esa manera la iglesia funcione cabalmente como un cuerpo. Entonces, es el deber, ¿no?, de cada persona, de cada creyente, unirse a la membresía. La membresía, señalamos, se constituye como una sociedad para la disciplina. La Biblia habla de esta idea de unirse, como pegarse, adherirse, como con pegamento. Esa es la idea de la palabra. Y nos unimos para ser disciplinados, para ser amonestados unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para tener compañerismo en el trabajo del Evangelio, para ser amigos, una amistad mutua, para amonestarnos, para cargar unos a otros. Y aquí señalamos el terrible peligro, ¿no?, de no caer en querer usar a la iglesia para que me cargue, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No queramos usar a la iglesia como un medio para servirme a mí mismo, sino más bien, siempre lo ponemos desde esa perspectiva, la iglesia es establecida para que los siervos del Señor vayamos a unirnos a esa asamblea, a poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de la obra de Dios, no para servirnos de ella, sino para nosotros servir en la obra, ¿no? Dios no es el medio de nadie. Por lo tanto, yo le suplico que no esté en su mente nunca ni en su corazón querer usar a Dios para algo, ¿no? O querer negociar con Dios, ¿sí? Porque no es para eso. Ahora, especialmente sabemos que la iglesia se establece la membresía para unir nuestros dones y recursos. Bajo esta perspectiva, cada creyente que se une a la iglesia es un mayordomo que no solamente unirá su esfuerzo, sus dones, su oración, sino sus contribuciones para la buena marcha de la obra, ¿verdad? Entonces, esto es lo que señalamos. Bajo esa perspectiva, todas las personas que querían entrar a la iglesia para servirse de ella, pues evidentemente no encontrarán eco en esta iglesia, ¿verdad? No encontrarán eco en esta iglesia. Y vimos finalmente la semana anterior los casos de las personas que dicen ser creyentes pero que no son miembros. Yo les voy a recomendar, por favor, ya voy a acelerar el resumen, que escuchen el sermón de la semana anterior, ¿no? Porque no podemos repetirlo todo. Por favor, escúchenlo. Es necesario que lo escuchen todos los que no lo escucharon. Entonces, a veces por ignorancia las personas no se hacen miembros, a veces malentienden la enseñanza y piensan que ingresaron a una iglesia universal cuando fueron creyentes o cuando creyeron en Cristo, cuando esa iglesia universal ni siquiera existe, ¿no? La verdad, las personas que dicen ser creyentes y no están reunidos en una iglesia son como vagabundos espirituales, ¿no? Que andan pululando ahí por todas partes, que no pertenecen a nada. Ya nada más les falta que se pongan sus rastas y que se vistan así de manera extravagante para que anden caminando ahí por las calles, ¿no? Con su camiseta de marihuana y todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces hay iglesias, hay personas que están en iglesias y están descontentos, y entonces la idea es que soportan todo, ¿no? Soportan la mala administración de los recursos en la iglesia, soportan que se salgan de la doctrina bíblica, soportan hasta pastoras, vamos a decirlo así, cuando la Biblia dice que deben ser pastores, o sea, soportan toda clase de desviaciones y están quejándose y descontentos en las iglesias cuando es el deber de cada creyente buscar una iglesia verdadera, ¿no? Una iglesia verdadera. A lo mejor no nos va a gustar, esta no es una iglesia perfecta, ya se ha dicho muchas veces, pero tratamos de ceñirnos a la norma bíblica. Hicimos la distinción, también por eso quiero que escuchen, que hay una cosa es la congregación y otra cosa es la iglesia, ¿verdad? La membresía de la iglesia. Nos congregamos todos, pero miembros de la iglesia somos unos cuantos nada más. Y algunos, yo quisiera que todos fueran miembros de la iglesia. Los que no lo son, dijimos que quizás tengan alguna reserva, y no de oro o plata, ¿no? Sino alguna reserva de que no quieren hacerse miembros porque no quieren el compromiso. O no quieren hacerse miembros porque porque a lo mejor todavía tienen algún anhelo mundano o algún sueño guajiro que quieren cumplir por ahí, ¿verdad? Entonces, si me hago miembro ya no voy a poder, les decía yo a los hermanos de Irapuato, ¿no? Algunos de los sueños guajiros que estaban en la mente era, si algún día fuera yo a esquiar, ¿no? A los Alpes, ¿sí? No, pero si me hago miembro ya voy a tener que ofrendar, no voy a poder ahorrar, no voy a poder... No, mejor mejor no me hago miembro y me hago mi guardadito y algún día me voy a los Pirineos, ¿no? No, o sea, olvide sus sueños guajiros. Si quiere ser miembro de la iglesia, ¿va a servir a Dios? O sea, si usted todavía tiene sus sueños personales, sus sueños guajiros, entonces no se ha negado a sí mismo. No vive Cristo en usted, todavía sigue usted viviendo. Su yo, su ego, está vivito, completo, ahí queriendo hacer su voluntad y usted lo está alimentando, ¿no? Los que son siervos de Cristo han muerto. Y ya no vive la persona, sino dice, vive Cristo en mí. La iglesia está formada por puros locos, por puros fanáticos, por puras personas exageradas que temen y aman a Dios más que a los hombres. Si usted quiere ser ese loco y ese fanático, es invitado a ser miembro de la iglesia. Si usted quiere seguir siendo como los demás, sea como los demás, ¿no? Pero se quedará fuera del cielo. ¿Sí? se quedará fuera del cielo. Algún día, cuando ya verdaderamente sus ojos sean completamente abiertos, se dará cuenta que era más importante Cristo y su iglesia y la obra que cualquiera otra cosa que usted tuviera en mente. Entonces, Primera de Corintios 1:10, nos dice el texto, que fue el mismo texto que tomamos en la semana anterior, desde el 9, fiel es Dios, por el cual sois llamados a través de su palabra, el Espíritu Santo usa su palabra, a la comunión, sois llamados a la comunión, a la coinonía de su Hijo Jesucristo. Cuando somos llamados en la salvación, somos unidos espiritualmente con Cristo, esa es la verdadera unidad de la iglesia. Os ruego, pues, en base a que ustedes están unidos con Cristo, Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de Cristo, el nombre más importante para los que son partícipes de la coinonía con Cristo, ¿no? El nombre más importante para ellos es Cristo. ¿Sí? Os ruego en este nombre, dice, que habléis todos una misma cosa. Los miembros de una iglesia deben de tener una misma doctrina, debemos hablar lo mismo. Debemos de tener el mismo pensamiento, dice, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, yo soy de Apolo, dice, somos de Cristo, que no haya divisiones, que tengamos una misma doctrina, dice que antes dice que seáis perfectamente unidos en una misma mente, esa es la idea de la unanimidad. La unanimidad en la iglesia debe llegar hasta el grado de que tengamos, dice, un mismo parecer. Hay personas que no lo entienden, ¿no? Y cuando así ocurre, ¿no? Si el pastor se llama Juan Manuel, o si el pastor se llama Tomás, o si el pastor se llama Germán, y una persona empieza a asistir bajo el ministerio de esa persona, ya te estás haciendo como Tomás, ya te estás haciendo igualito que el pastor Omar, ya estás pensando igual. Dice, que tengamos el mismo juicio. Y a muchas personas dicen, no, ya lo está controlando, ya lo está dominando, ya le está lavando el cerebro, ya piensa como el hermano Germán, igual, como el pastor de esta iglesia, o como el hermano Omar. Cuando en realidad, sí, cuando somos verdaderos creyentes, pensamos como la Biblia dice que pensemos. Tenemos un mismo juicio, somos unánimes, tenemos un mismo parecer. Sí, amamos a Cristo, amamos la verdad y estamos firmes en Él. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, si Dios lo permite, del principio de la membresía regenerada. Entonces, Primera de Corintios 1, estamos allí. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuevamente inclinamos nuestro rostro, nuestro Padre Celestial. Estamos con alegría y con gozo aquí en la reunión de tu iglesia, Señor, y con la esperanza siempre, Señor, viva en nuestras mentes y corazones de poder recibir tu palabra en nuestras mentes y, Señor, de recibir la capacidad y el poder, el querer como el hacer, Señor, para que esta palabra produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Concédenos que no solamente oigamos y olvidemos. Concédenos que no solamente nos acerquemos al espejo de tu palabra para después olvidar lo que se nos ha dicho y olvidar todo lo que vemos en este espejo, porque entonces seremos oidores olvidadizos y no entraremos en ese proceso de santificación y de semejanza de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, pues, que nos des iluminación espiritual para recibir la palabra implantada por la cual podamos crecer en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Rogamos, pues, tu bendición y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el principio de la membresía regenerada se refiere al hecho, como ya señalamos, que no es lo mismo la congregación que la iglesia. La iglesia está formada por todos aquellos creyentes que han sido bautizados y han ingresado a la membresía específica de la iglesia. No están fuera de la membresía, sino están dentro, ¿sí? Dentro de la membresía. La salvación nos ingresa al reino de Dios, pero el bautizo nos ingresa a la membresía de la de la iglesia, ¿verdad? Nos hace parte de la iglesia. Algunos de nosotros que decimos ser creyentes hemos estado así por años, pero no ingresamos a la membresía. Quizás seamos salvos, quizás no. Spurgeon decía, si hay una persona que se resiste a ser miembro de la iglesia, ha de haber alguna razón, o ha de haber alguna reserva. Escuche el sermón pasado para lo de las reservas, ¿sí? Ha de haber alguna razón por la cual la persona no se hace miembro de la iglesia, ¿sí? Y lamentablemente pudiera ser alguna razón pecaminosa, ¿no? Alguna razón equivocada, porque no hay razones valederas para no hacerse miembro de una iglesia. A menos que usted sea como el ladrón de la cruz, ¿no? Que estaba ahí y ya no hubo tiempo ni de bautizarlo ni de nada. Y de, hoy estarás conmigo en el reino, y ¡pum!, se murió. Ya no hubo tiempo de nada. Pero yo aquí a todos los veo muy vivos, no veo a ninguno colgado de ningún lado. Entonces, si no veo ninguno colgado, quizás quiera decir que ninguno de ustedes está impedido, si es verdaderamente creyente, para hacerse miembro de la iglesia, ¿no? Ahora, entonces, el principio se refiere a que es el deber de la iglesia recibir en su membresía a personas que tengan una profesión creíble de fe, a personas que no solamente digan con su boca, y muchas personas se equivocan así, ¿verdad? Pensando que basta decir con la boca y ya con eso voy a ser miembro de la iglesia. Si nos hubiera tocado estar en el Antiguo Testamento y nacemos en la tribu de Gad o en la tribu de Judá, ya hubiéramos sido parte del pueblo de Dios ahí por nacimiento. Era una sociedad sacralista, ¿verdad? Pero en el caso, bueno, hay grupos hoy en día que mantienen esa mentalidad sacralista, como es el caso de los católicos. Tú no necesitas más que nacer en México o nacer en un país católico, inmediatamente te van a llevar al sacerdote a los pocos días de nacido y te van a echar agua con una jícara y te van a decir que ya eres hijo de Dios, ya eres regenerado, ya eres parte de la Iglesia Universal, Católica, Apostólica y Romana. Y ya estás supuestamente del otro lado. ¿Me explico? O sea, esos bebés no experimentan ninguna, no tienen ninguna experiencia genuina de conversión. Solamente los llevaron ahí para que el sacerdote les echara agua y ya son supuestamente salvos, ¿no? Y muchas iglesias evangélicas también de carácter protestante, también como presbiterianos entre ellos bautizan a los infantes porque dicen los vamos a hacer parte del pacto, ¿sí? Como circuncidaban antes, ahora los bautizamos y los hacemos miembros de la iglesia, o sea, sin darse cuenta que hacen miembros de iglesia a personas inconversas. La Biblia nos dice claramente que nuestros hijos se irán a la condenación si no los disciplinamos, se irán a la condenación si no son salvos. De los tales es el reino de los cielos. Hay que buscar que se arrepientan, hay que buscar que crean en Cristo. Naturalmente el niño se va a alejar a jugar, se va a alejar a perderse, se va a alejar al vicio, porque tiene una naturaleza caída. ¿Sí? Si tú lo disciplinas y lo encomiendas a Dios y lo evangelizas a través de la disciplina, hay esperanza, ¿no?, de que sea apartado, de que sea apartado y llevado a la obediencia por Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1:2, el Nuevo Testamento reconoce una membresía regenerada. No estamos autorizados por Dios para incluir personas en la membresía de la iglesia que no tengan una profesión de fe creíble. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la asamblea, santificados en Cristo Jesús. Vea quiénes forman esta iglesia, los que han sido santificados. Santificados quiere decir apartados, separados del mundo, ¿sí? Llamados a ser ¿qué? Santos. Este es el proceso al cual Dios nos introduce en la salvación. Es un proceso de santificación que culmina en la glorificación de la persona. Entonces, estos son los que forman parte de la membresía. Santificados en Cristo, o sea, sacados de Adán, unidos a Cristo e introducidos a un proceso de santificación. Así estaba formada la iglesia en Corinto. Ese cuate que tenía la mujer de su padre, ¿sí? lo cual el apóstol les ordena a los de Corinto que expulsen ese cuate, sáquenlo de la membresía, porque había dado evidencia hasta el principio de ser un creyente, pero con su adulterio escandaloso ya estaba poniendo en entredicho la membresía y la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, rápido, afuera con este cuate, ¿no? Así algunos dicen, no, son muy exagerados ahí, no toleran nada, nada más me puse una guarapeta y luego ya me quieren expulsar. O sea, las personas que acostumbran a emborracharse, ¿no? Sí. Si tú amas la borrachera y quieres ser miembro de la iglesia, las dos cosas no se llevan. Las dos cosas no se llevan. Tienes que abandonar la borrachera. Por ejemplo, ¿no? Primera, Colosenses 1, el Nuevo Testamento señala. Colosenses capítulo 1, y en el versículo 2... A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. ¿Quiénes formaban la iglesia de Colosas? Los santos, los que son apartados, los que son separados, los hermanos. O sea, ¿por qué nos dice hermanos? Porque todos los salvos somos hermanos de Cristo. Tenemos un Padre Celestial como Cristo tenía un Padre Celestial. Por eso nos decimos hermanos. Somos hermanos en la esperanza, somos hermanos en la fe, somos hermanos en el mismo nacimiento espiritual. Somos hermanos, hemos nacido de arriba, hemos sido recreados, ¿sí? Recreados por nuestro Padre Celestial, ¿no? Regenerados, por lo tanto somos así, por eso nos decimos hermanos, ¿no? Lo de aleluyos ya es un término de escarnio. Porque usamos esa terminología para adorar, para alabar a Dios. Decimos gloria a Dios, aleluya, ¿no? Algunas expresiones como esas. Entonces ya en el mundo dicen, ya es de los aleluyos. O sea, eso es lo que le están diciendo. Es hermano, ¿sí? Y me han preguntado más de 50 veces, oiga, ¿usted es hermano, verdad? Sí, sí, soy hermano. Es la forma de decirte que si eres cristiano, ¿verdad? Si ellos lo identifican así, pues, hermano para allá y hermano para acá, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros usamos normalmente el nombre de las personas para llamarnos unos a otros, pero no tiene nada de malo si usted dice hermano fulano o hermano perengano, ¿verdad? O sea, es normal y es natural, es su hermano en Cristo. Hechos 2:47, la Biblia pues reconoce. Por estos pocos versículos podemos darnos cuenta que la Biblia reconoce una membresía regenerada. Nos dice aquí en el caso concreto de la iglesia en Jerusalén que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Primero, Hechos 2:42, y en el 47 dice que la iglesia crecía, ¿sí? Y que en el 2:47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese bien, porque esta frase es muy importante. ¿Quién tiene el proyecto y el plan de la salvación? Dios es el que salva, ¿sí? En Hechos 13:48 dice que el Señor añade, ¿sí? Y que el Señor le dio la fe a los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso, sabiendo Dios que Él es el que los ha formado, Él es el que los ha ordenado, por lo tanto, Él los acerca a la iglesia para que en un tiempo posterior, ¿no?, escuchando la palabra, sean, ¿qué?, salvos. Esta es la idea. Entonces, sean salvos y por lo tanto, sean luego, ¿qué?, añadidos a través del bautismo a la membresía de la iglesia. Entonces, es obvio, ¿no? ¿Sí? No pueden, aunque están ordenados y elegidos, no pueden entrar a la membresía de la iglesia hasta que tengan una experiencia creíble de salvación, hasta que reciban la palabra, hasta que se arrepientan, hasta que crean en Cristo. ¿Me explico? Esta es la idea. Entonces, históricamente se ha objetado por quienes tienen una mentalidad sacralista, que es imposible lograr una membresía pura, ¿no? Si entonces la iglesia está formada por puros creyentes verdaderos, creyentes genuinos, entonces debe ser una iglesia perfecta, ¿no? Y esa es la idea que muchas iglesias dan y damos hasta cierto grado, ¿no? No hay una perfección, pero la idea es que no es lo mismo entrar aquí a entrar al bar al 201, ¿verdad? Si usted no ha entrado al 201, los que han entrado ya hasta se rieron. Edgar ha de haber ido alguna vez, lo veo que se está riendo allá. O sea, entras tú a cualquier bar, el 201 o el 202 o el que sea, ¿sí? ¿Y qué es lo que encuentras ahí? Entras y así como ya le cierras, como entras como a otra dimensión, ¿no? La dimensión desconocida, no es desconocida, es la dimensión satánica, porque entras y, oh, hijo de quién, hijo de Cali, hijo de esto, hijo de aquello, y maldiciones, y que sales de ahí, ay, ¿qué es esto? Y metes otra vez tantito la cabeza, sí, tú, ay, puede ser que hasta te toque un botellazo en una de esas, ¡pam! Y ya le cierras, ¿no? O sea, es otra dimensión, es otra esfera. Y de esa esfera nos ha sacado Dios, mediante la experiencia de salvación, para hacernos, ¿qué? Candidatos idóneos para ser miembros de una iglesia. Este es el punto, ¿no? Ahora, hay algunos que dicen, no, es que quieren puros miembros perfectos, la iglesia debe ser como una, es una colonia celestial. Aquí no oye usted a las personas que nos estemos tratando a maldiciones, ¿sí? No hay entre nosotros que chismosos, ni personas que traigan acá un puñal o un rifle de repente lo vayan a asaltar. No va a pasar eso. Los miembros de esta iglesia somos temerosos de Dios, amamos a Cristo, hemos creído en Él, hemos tenido una experiencia de salvación. Ahora predicamos el Evangelio, predicamos a Dios. Entonces, algunos piensan que porque no se puede lograr una membresía pura, porque de repente sale por ahí el prietito en el arroz y es expulsado de la iglesia. ¿Ya ves? Y lo recibieron a este cuate y ahora ya lo expulsaron. O sea, lo recibimos porque al principio pensábamos que era un creyente verdadero. Cuando una persona es expulsada de la membresía, es cuando la iglesia llega a la convicción de que, esa persona probablemente no sea un verdadero creyente, por lo tanto es sacado. ¿Al capricho del pastor? No. ¿Al capricho de alguno de los miembros? No. Cuando esa persona comete un pecado escandaloso o comienza a andar en su vida en una forma desordenada y no conforme a la palabra, entonces esa persona se hace acreedora, así como si fuéramos árbitros, sacamos la roja y le sacamos del partido, ¿verdad? Le sacamos de... lo hacemos a un lado. ¿Por culpa de nosotros? No, porque la persona, ¿qué es lo que excluye a la persona? Lo excluye su conducta. A ver, cuando expulsan a un cuate que le da un codazo y le rompe casi media cara ahí al otro, y todavía dice, no, le dice el árbitro que no, que él no fue, que el codo se fue solito para allá. No, el árbitro dice, no me vas a engañar. Así hay personas, ¿no? Se comienzan a ser rateros, borrachos, mentirosos, maldicientes, y se les llama la atención, arrepiéntete, vuelven, y siguen en lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Sacarle la tarjeta roja y decirle, estás fuera, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios 7, por favor. La Biblia nos ordena tener una membresía regenerada, y los grupos que piensan que porque no podemos lograr una iglesia perfecta, una iglesia sumamente pura, entonces ya no hay que hacerlo. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué nos pide la Biblia? ¿Que seamos santos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí nos lo pide? ¿Y lo logramos al 100%? Entonces, no por eso vamos a decir, no, como no lo logro al 100%, entonces ya voy a abandonar el camino de la santidad. Es lo mismo, ¿no? Como la membresía regenerada no se logra al 100%, porque siempre hay circunstancias de disciplina, o siempre hay personas que parecen ser, pero no son. Voy a decirlo de esa manera, es la historia de la iglesia, no de ahora, sino de toda la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, no por esa razón voy a decir, entonces ya voy a aceptar a Juan de las Pitayas, porque pues ya como no podemos lograr la perfección, entonces pues éntrenle todos, pues ya de todas maneras al cabo, no, ¿verdad? Tenemos que respetar el proyecto de ser una membresía regenerada. Dice primero de Corintios 7:14. A veces dice ahí en la escritura, ocurre que dentro de la membresía pudiera haber un esposo o una esposa. O sea, no siempre son convertidos los dos al mismo tiempo, o no siempre los dos se convierten. Y nos dice ahí, por ejemplo, en 7:14, hablando de los hijos de esta familia, sea que el esposo o la esposa sea inconverso. Dice, porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel o incrédula en el marido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un creyente tiene una esposa que es inconversa, probablemente por la buena influencia, por el buen testimonio, por el amor, por el buen trato y el cuidado, ¿sí?, la esposa sea persuadida a amar a Cristo. Y de la misma manera, si la esposa es convertida y el esposo es inconverso, por el testimonio, la sumisión, la obediencia de esa buena mujer, probablemente el marido sea conducido a ser un creyente genuino. Y los hijos, bueno, aquí nos dicen 7:14, de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. ¿De qué manera son santos los hijos? ¿Ya están listos para ponerle su altar, para llevarlos al cielo? No, son santos debido a la influencia de cualquiera de las dos partes que son creyentes, ¿no? Si fuera la esposa o el esposo. ¿Cómo criarías tú a tu hijo si eres creyente? Lo mandarías desde temprano al antro, lo mandarías desde temprano, le enseñarías lo mandarías a guerra de chistes, ¿no?, para que aprenda a alburear desde niño y no vas a hacer ninguna de estas cosas, lo vas a llevar a la iglesia, lo vas a educar bajo la disciplina del Señor, ¿me explico? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido lo estamos apartando, y es en ese sentido que es santo. Va a tener la influencia de un padre o una madre creyente. Pero no quiere decir que ya sea parte que lo debamos meter a la membresía. Si metemos a la membresía, recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero es que, mijito, también los míos se veían así inocentes y bondadosos cuando los cargábamos. Parecía que no mataban, que no rompían un plato. Y después que van creciendo, ya cuando te llaman de la escuela, a ver, aquí tenemos este villano, digo, perdón, aquí tenemos este alumno, y ya te empiezan a mostrar por su vida realmente que tienen una naturaleza pecaminosa, que necesitan ser disciplinados y salvados. Por lo tanto, las iglesias que admiten a los niños, ¿sí?, a los niños recién nacidos, que los bautizan y que los ingresan a la membresía, se equivocan totalmente. Porque esos niños crecen pensando que ya son parte de la iglesia, crecen pensando que ya son creyentes, cuando en realidad no han tenido una experiencia creíble de qué, de salvación, de conversión. ¿Cómo es lo que requiere la Biblia para que seas miembro de la iglesia? Mateo 13:38. Otro texto usado por... Estamos hablando de las personas que objetan, de las personas que se oponen a la enseñanza, al principio bíblico de la iglesia formada por una membresía regenerada. En Hechos 13:38, muchos se basan y dicen, en Mateo 13:38, perdóneme usted, Mateo 13:38, donde algunos dicen, no, dice, pero si cuando estaba Cristo mismo dijo que el trigo y la cizaña, dice, no cortes ahorita la cizaña, porque qué tal si en el machetazo te llevas también a algunos de los buenos. Entonces espérate hasta el fin del tiempo para la separación, ¿no? Entonces dicen, ahí está. La iglesia puede estar formada, ¿por qué dicen ellos? Por trigo y cizaña. Y si tú te atreves a expulsar a alguien, estás mal. Porque hay que esperar. ¿O tú eres perfecto? Ah, entonces, somos igual de pecadores, ¿no? Entonces, ¿por qué me quieres expulsar a mí? ¿O tú eres perfecto o eres pecador? No soy pecador, entonces te vamos a expulsar a ti. Y a veces así se porta de agresiva la persona que va a ser puesta bajo disciplina. Y nos dicen, no, es que algunos piensan, dicen, no debemos sostener eso de la membresía regenerada ni sacar a nadie, porque ahorita, hermanos, estamos revueltos el trigo y la cizaña. Y dicen, debemos por lo tanto dejar que en la iglesia crezca el trigo y la cizaña, porque sí, nada más que 13:38 de Mateo nos dice, aclarando este punto, Cristo interpretando la parábola dice, ¿y el campo es qué? ¿La iglesia? El campo es el mundo. En el mundo andamos revueltos. Si tú metes la segadora en el mundo, pudiera ser que cortes O sea, si mandas una ola y un tsunami así grandote, pues a lo mejor había uno que otro japonés ahí que fuera que creyente. Pero entró la segadora y el agua salada arrastró con todos. ¿Sí me explico? Iba llegando la ola y dice, yo soy de la iglesia bautista japonesa. No, entonces daba la vuelta a la ola y dice, no, ¿verdad? O sea, agarró parejo. ¿Sí me explico? En el temblor ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, ya lo sabemos, en el mundo estamos revueltos. Pero dentro de la membresía de la iglesia procuramos, al menos nos esforzamos, porque la membresía permanezca como con puras personas que dan evidencias, no de haber sido salvadas, sino que dan evidencias ahora de ser salvos todavía. Algunos fuimos convertidos hace 20 años o más. ¿Sí? Y si usted piensa, hace 20 años yo di evidencias de ser salvo, ¿y ahora? No, ahora, compadre, tráigase la otra. No, entonces ya, usted ya no tiene evidencias de nada, ¿verdad? O sea, fue una persona que escuchó la palabra con gozo y después el amor del mundo, el amor de las riquezas, o no sé qué cosa lo apartó del camino, ¿sí? Pero la experiencia de conversión debe permanecer, ¿cuándo? Para siempre. Es una experiencia de salvación, ¿sí? Yo tenía gozo en Cristo, no tengo gozo en Cristo. Yo amaba a Cristo, amo a Cristo ahora. O sea, vamos a ver varias cosas que están en esa experiencia, ¿no? No es una religiosidad. Entonces, la iglesia no es una sociedad sacralista, sino una institución nueva. Por lo tanto, ¿sí? No podemos admitir personas sin la experiencia de una profesión de fe creíble, sin una experiencia creíble de conversión. Algunos más argumentan, de una vez lo voy a decir, capítulo 16, no lo busquen, del libro de Hechos. La historia de Lidia, la vendedora de púrpura, y del carcelero de Filipos. Porque resulta que dice que Lidia escuchó y fue abierto su oído y luego se fueron. Y la lectura da la idea como que se fueron y luego dice, y se bautizó ella y su casa. Y dice, ya ves, ahí había niños, en todas las casas hay niños. Entonces, seguro ahí los hermanitos de Lidia o sus sobrinitos fueron allí bautizados. Es un argumento de silencio. Además, ¿cómo se narra el libro de Hechos? Lunes pasó esto, martes pasó esto, miércoles esto, jueves de noviembre pasó esto, segundo jueves de noviembre pasó esto otro. No se narra así, ¿verdad? ¿Cómo se narra el libro de Hechos? No tiene una cronología, pero salta años de un párrafo a otro, salta 5, 10, 15 años. ¿Sí me explico? Entonces no podemos decir que va una cronología de día tras día. Por lo tanto, si entendemos que Lidia, la vendedora de púrpura, fue salvada y luego fue bautizada con su familia, ¿qué debemos entender? Que toda su familia fue evangelizada y que toda su familia creyeron y por lo tanto fueron bautizados. Eso es lo que debemos entender. El carcelero de Filipos dice igual, le predicó Pablo, ¿sí? Y creyeron él y su casa. ¿Y qué fueron? Bautizados. Y ahí también, es que había niños. Bueno, no dice, los creyentes fueron bautizados, ¿verdad? Entonces no debemos basar, ¿sí?, un principio bíblico en un argumento de silencio, sino en un mandato claro. Los que son bautizados, dice otra vez, Hechos 2:42, los que recibieron la palabra fueron bautizados. un niño, por ejemplo, tomemos, aquí hay varios niños, aquí hay varios bebés por allí cargados, ¿sí? Preguntémosle al bebé, ¿sí? ¿Dónde está por ahí? Ámbar está dormida. Preguntémosle a Ámbar. A ver, Ámbar, ¿aceptas la confesión bautista de fe de 1689 como tu confesión de fe? No, no va a contestar la bebé, ¿verdad? No va a contestar. ¿Por qué no va a contestar? Porque no entiende, porque no sabe, porque no la vamos a hacer miembro de la iglesia ni la vamos a bautizar. ¿Me explico? Ok, entonces, segundo punto, la membresía regenerada es sostenida en las metáforas usadas para hablar de la iglesia. Las metáforas usadas para hablar de la iglesia es un cuerpo, un edificio o templo más específicamente, una familia, la vid. Son algunas de las ilustraciones que la Biblia usa para hablar de la iglesia. Dice en Corintios 12, no lo localice, solamente escúchelo, por favor. Primera de Corintios 12, dice que la iglesia es semejante a un cuerpo donde hay muchos miembros. ¿Verdad? Y cada miembro tiene su función y tiene su labor. Tú no le puedes decir, la mano no le puede decir al oído, no te necesito. O al pie, no me eres menester. No, ¿verdad? Todo el cuerpo funciona bajo la dirección de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Los creyentes. Y cada creyente funciona bajo el gobierno y la dirección de la cabeza, que es Cristo. Claro, si quiere llevar esta metáfora a la idea de la membresía regenerada, no hay más que preguntar y decir, ¿aceptarías tú una mano gangrenada? ¿Se te va a injertar una mano gangrenada? ¿Se te va a injertar una pierna cancerosa? ¡Ay, no! ¿Por qué no? ¿Sí? De los 140 y tanto cadáveres que sacaron ahora aquí cerca de la frontera, ¿sí? Vamos a usarlos para trasplantar, voluntarios para los trasplantes, por favor, para recibir una parte de esos cuerpos. Hay de todo, corazones, hígados, si usted le falla el hígado, si usted le falla el corazón, si, voluntarios, por favor, apúntense con Edgar. ¿Quién va a ser voluntario para recibir una parte de un cadáver? ¿Quién? Sí. La membresía de la iglesia, a través de la metáfora del cuerpo, nos dice que recibiríamos un miembro que vivo, ¿no? Sano. Un creyente genuino, un creyente verdadero. Ahora, la metáfora siguiente, hablando del edificio, en Efesios 2, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 12, nos dice que los creyentes, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué se edifica? Una casa, un edificio, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. Está hablando de Jesucristo como un cimiento, dice, la principal piedra del ángulo mismo, el cual compaginado todo el edificio, si va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es comparada a qué, a un edificio, ¿sí?, que va a ser un templo. Entonces, evidentemente, la metáfora bíblica de edificio templo para afirmar la membresía regenerada se pone difícil, porque no conocemos ladrillos vivientes, ¿verdad? Los únicos ladrillos vivientes, véalo por favor en la primera carta de Pedro, donde se nos dice que nosotros somos ¿qué? Primera de Pedro 2:5, solamente hay las únicas piedras vivientes. Qué curioso, ¿no? Que la propia Biblia, para ratificar una de sus doctrinas de la membresía regenerada para la iglesia, nos habla de ladrillos, pero nos habla de que los ladrillos están ¿qué? Vivos. ¿Por qué nos querría decir que los ladrillos están vivos? Porque está hablando y alegorizando, está hablando de la metáfora de una iglesia neotestamentaria que tiene puros creyentes que son recibidos en la membresía por una profesión creíble de fe, por una conversión verdadera. Y nos dice que no, que son piedras muertas. Nos dice que son piedras. 2:5 dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, lógicamente, la metáfora del edificio templo se cumple en cuanto a la membresía regenerada por este versículo que nos dice que los creyentes somos piedras, ¿qué? Vivas, vivas. Ahora, piense en la siguiente metáfora, la familia. Ahí atrásito, en el libro de Gálatas, se nos dice que la iglesia es como una familia. Dice que hagas bien a los hermanos. Somos hermanos, ¿qué forman los hermanos? Una familia. ¿Sí? Hacer bien, dice, a los domésticos de la fe. Capítulo 6 de Gálatas. Que hagamos bien, 6:10, hagamos bien a todos los hermanos, dice, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos o a los miembros de la fe, a los miembros de la familia de la fe, es la idea. Gálatas 6:10, entonces, somos una hermandad, somos hermanos de Cristo, legalmente, legalmente, somos adoptados en la familia divina, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ahora, espiritualmente, somos introducidos a la iglesia mediante la regeneración. Somos unidos a Cristo, recibimos la vida. Lo hemos planteado tantas veces. La persona inconversa tiene su corazón de buitre, su naturaleza de buitre. Es convertido, sacado de Adán y puesto en Cristo. Y se le da en lugar de corazón de buitre carroñero, se le da un corazón nuevo como de paloma, ¿no? Entonces, somos introducidos en esta familia, ¿sí? Entonces, evidentemente somos una hermandad. Se nos introduce a la membresía como personas regeneradas, como personas nuevas y como personas legalmente adoptadas como hijos de Dios. No hay miembros de la familia muertos. ¿Sí me explico? O sea, si uno empezara a hablar, por ejemplo, si yo empezara a hablar de uno de los hermanos que han partido y le dijera a uno de esos hermanos, pásale, hermano fulano, ¿no? Pásale, siéntate, hermano, siéntate, por favor. Y todos ustedes dirían, ¿dónde, a quién está hablando? Ah, usted, sí, también tú pásale, Espurgión, pásale. Pasa, siéntate por favor. Oye, como que ya se le barrió el. Se le están muriendo las neuronas al pastor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la membresía está formada por personas regeneradas, personas vivas. No está formada por cadáveres. Aunque se trajeran los que acostumbran, los que mal acostumbran poner sus anforitas con las cenizas, tráiganse al tío Gonzalo para acá, igual al tío Gonzalo para allá y al tío Gonzalo para el otro lado. Si pongan allá al tío Gonzalo y el pobre tío Gonzalo, ya las cenizas del tío Gonzalo andan para allá y para acá. El tío Gonzalo ya se murió, ¿no? Esas son las cenizas de su cuerpo y nada más, tierra. Sí. Entonces, la familia, si usted sigue considerando como parte de su familia, ¿a quiénes considera como parte de su familia? ¿A los que están vivos o a los que están muertos? Evidentemente los que están vivos, ¿no? Si usted vive hablándole a un muerto o tratándole como si estuviera vivo, al rato lo van a mandar ahí a la Castañeda, ¿verdad? Juan 15, por favor. La otra ilustración, Juan 15. O sea, no estamos diciendo que no haya creyentes que se hayan muerto, no se vaya a malinterpretar esto, ¿verdad? Juan 15, dice Cristo, Juan 15, 5, la otra ilustración de la iglesia es la vid. Cristo dijo, yo soy la vid y vosotros las ramas. O sea, un arbusto de uvas, vamos a decirlo así, ¿no? la vid, el tronco, y de ahí salen las ramas, y de las ramas de la vid, ¿qué cuelga? Las uvas, ¿no? O sea, no cuelgan pasitas. ¿Sí me explico? Pasitas se hacen separadas. Mientras están ahí, ¿están qué? Vivas. La iglesia no puede estar formada por pasitas. ¿Entiendes la idea, no? Es la vid verdadera, las ramas y el racimo de uvas que tienen vida, ¿no? Están pegados ahí. Evidentemente, entonces, el carácter de la iglesia exige que la persona esté viva, que sea un creyente genuino, no una pasita, no una uva muerta, ¿no? Sino un sarmiento vivo. Esa es la idea. Ahora, entonces llegamos al tercero y último punto. Estamos viendo, no se le olvide, el principio neotestamentario de la membresía regenerada o la iglesia con una membresía regenerada. Las metáforas, bueno, ya hemos visto que esto es lo que enseña la Biblia, ya hemos visto que las metáforas para hablar de la iglesia corroboran la necesidad de una membresía regenerada. Y aquí llegamos al tercer punto, la admisión de los miembros. ¿Quién va a revisar, no? La iglesia tiene la obligación de admitir y dimitir a los miembros. Fíjese bien, Dios es el que salva, pero toca a la iglesia, a su iglesia, reconocer las marcas o las evidencias de salvación en una persona. Así que, ¿la iglesia lo hace a su entero arbitrio? No, la iglesia lo hace sometiéndose al consejo de la palabra. Así que la iglesia se remite a su norma de fe y práctica para tomar esta importante determinación. ¿Cuál importante determinación? La admisión de una persona en la membresía de la iglesia. No vamos a admitir a un falso testigo de Jehová. No vamos a admitir a un mormón. Si es una persona arrepentida, una experiencia genuina de salvación. Eso es a lo que nos referimos. Así que la iglesia se remite a la Biblia. ¿Y la Biblia qué nos dice? Bueno, algunas iglesias dicen, no, basta que tú seas creyente y ya. Fíjese bien, Santiago 2:19. Las iglesias que usan solo una parte de la Biblia para discernir y para manejarse como gobernarse bajo la mano de Dios, solamente con algunos textos y no con todo el consejo de Dios, terminan equivocándose. ¿Por qué? Porque muchas personas señalan su membresía, solamente dicen, no, nosotros bautizamos a todos los creyentes, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, y solamente sacan ese texto, ¿no? Y dicen, ahí está, entonces nada más, ¿quiénes van a ser bautizados? Los creyentes. Entonces, y lo que hemos aprendido a través del estudio de la palabra es que el primer nivel de examen que hace la iglesia para recibir a un miembro es ver primero si es un creyente. Algunos malinterpretan la Biblia y, como en el caso de aquí, Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, si tú te dejas llevar solamente por este primer nivel, corres el peligro de aceptar ¿qué? Demonios en la iglesia. Corres ese peligro. Porque cualquier persona puede decir, bueno, para ser miembro de la iglesia, ¿qué necesito? Necesito ser creyente. ¿Crees tú en Cristo? Sí. Gloria a Dios, ya es salvo. O sea, nomás por decir que sí. Dicen, ¿cómo no? Dice, tú pones demasiadas trabas. Y rápido se van a Romanos 10, dice, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y tú, pastor, estás poniendo más trabas para entrar aquí que si puedas establecer una empresa gubernamental en cierto país que está entre Guatemala y Estados Unidos. ¿Sí me explico? Ponles pura burocracia, ¿sí? Nada más que no es burocracia. El hecho es que este pasaje, cuando nos dice que si confesares a Jesús con tu boca, en el tiempo en que fue escrito y en el contexto en que fue señalado, significaba lo siguiente: el cristianismo en el tiempo que Pablo escribió era una religión ilícita, porque se tenía que adorar. El Imperio Romano era una sociedad sacralista. ¿Sí? Tú tenías que reconocer y adorar ¿a quién? A César, como señor. Entonces decir Jesucristo es mi señor significaba que te fueras a los leones. Significaba morir. No es lo mismo que ahora, ¿no? Cualquier persona puede decir Jesucristo es señor. Sí. ¿No me oyeron mis amigos ni mis compañeros de la escuela? Sí. Jesucristo es señor. Sí. Y ya. Gloria a Dios, este lo vamos a bautizar. No. O sea, hay otro nivel, ¿no? Hay otro nivel que vamos a ver, precisamente para no quedarnos en ese engaño, porque basados en este asunto, resulta que muchas iglesias han recibido en su membresía a muchos demonios, ¿verdad? A muchos lobos rapaces, cuando pudieron haberlo discernido desde un principio. Y la Biblia nos dice, primera de Juan 5:13, la Biblia es el discernimiento de los creyentes. O sea, algunas personas dicen, no, o sea, piensan que el discernimiento es como unos lentes especiales, así como un discernimiento. No, espérame tantito, déjame discernir aquí a Lupita, a ver. No son unos lentes especiales, no. La Biblia es la palabra de Dios y nos da el discernimiento para juzgar, para no según las apariencias, sino según Dios. Que tengamos una misma mente, un mismo parecer, un mismo juicio sobre las cosas. Entonces, cuando la iglesia se une para deliberar, a ver si vamos a admitir a una persona en la membresía, es para ver, ¿a ti te cae bien? O sea, cuando se sale la persona que estamos viendo si admitimos o no, ¿qué decimos entre los miembros de la iglesia? ¿A ti te cae bien aquel? No, a mí no. ¿A ti? Sí. A ver, ¿cuánto sí? ¿Cuánto no? No se hace así el discernimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Evidencias de que la persona sea verdaderamente salva. Evidencias de que la persona tenga frutos de ser una persona, tener una profesión de fe creíble. Dice primera de Juan 5:13. En el tiempo de Juan, como en el tiempo de ahora, hay personas que dicen ser creyentes. No tengo nada contra las personas centroamericanas, México está de paso a un país que parece que el pasto allí está más verde, ¿sí? Porque muchas personas quieren ir allí porque dicen, piensan que el pasto está más verde de aquel lado del río Bravo, del lado norte. Entonces, todo mundo desde la Patagonia, ¿sí? Si fallo en historia me perdonan, ¿no? Desde la Patagonia hasta Guatemala, todos quieren pasar por este país para llegar ¿a dónde? A ese lugar que está al norte del río Bravo, porque piensan que está más verde el pasto allí. Entonces, sí, en el precisamente nos dice, y todos pasan por aquí, y como saben, adquieren el lenguaje y te dicen, hermano, ¿me das una ayuda? Un pesito para. Hablan así y adquieren el lenguaje y el estilo, como si fueran ¿qué? Como si fueran creyentes. ¿Sí? Su único propósito es llegar del otro lado, ¿no? Y usan todos los medios a su alcance, aprenden la terminología como saben de sus propios países, ¿sí? Que las iglesias ahí son buena onda, nos dan de comer, nos ayudan, nos apoyan, hasta nos dan dinero. ¿Sí? Entonces tratan de buscar ese medio para ir de trampolín en trampolín, de ciudad en ciudad, para llegar a su objetivo. Entonces usan la escritura, la terminología y algunos principios bíblicos que han aprendido. ¿Sí? Y hay personas que son muy ingenuas y admiten a esos y los hospedan, y luego resulta que, oye, ya se fueron esas personas que hospedamos, sí, mano, y se llevaron este, se llevaron aquello, se llevaron eso, pues no que eran muy hermanos, por falta de discernimiento, ¿verdad? Algunos hasta los hospedan en sus casas. Cuidado, ¿no? No vayamos a hospedar a un lobo rapaz. Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tengáis certeza, conocimiento verdadero, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigáis creyendo. Este versículo nos habla del segundo nivel, ¿sí?, para reconocer si una persona es verdaderamente un creyente. El discernimiento de la Biblia nos dice, ¿cuáles son las marcas que tiene un creyente? Bueno, son varias las que señala. Toda la carta de Juan señala varias marcas. Aunque cada creyente tiene su propia experiencia individual de conversión, ¿sí?, el modelo bíblico es que el Espíritu Santo obra en la persona y produce, en primer lugar, así rapidito, ustedes ya conocen todo este tema, Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ahí está la relación, nacido de Dios y la fe en Cristo. No la fe en la ley, no la fe en el antropocentrismo, la fe en la persona y en la obra de Cristo tal como es enseñada aquí en este libro. Primera de Juan 3:9. Entonces, aquí se nos dan muchas, o sea, si una persona llega aquí y dice, no, es que yo fui bautizado de bebé, entonces me deben recibir ya en la membresía de la iglesia, ¿qué le vamos a decir? Que no. Que debe de tener una experiencia genuina de salvación y de conversión, ¿sí? Y que tendrá que volverse a bautizar otra vez, si es verdaderamente salvo y se identifica con los preceptos de la Biblia. Segunda marca. Primera de Juan 3:9, dice ahí, cualquiera que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y este es el asunto, ¿no? Hay muchas iglesias que están llenas de personas que han profesado la primera parte, dicen ser creyentes, aceptaron a Cristo, pero siguen siendo los mismos pillos de siete suelas. Te saluda, ¿cómo está, hermano? Y con la derecha te abraza y con la izquierda te saca la cartera. O sea, sigue siendo el mismo ladrón. O delante de ti te dice hermano y en su casa es un león. O sea, si alguna persona quiere ser miembro de la iglesia, pero está bajo el poder y el dominio de algún pecado específico, entonces no puede ser. Yo creo que todavía esa persona no ha llegado a ser que salvo. Ese es el asunto, ¿no? ¿Qué es no practicar el pecado? El arrepentimiento. O sea, primero, Dios te da la fe, Dios te da el arrepentimiento. En tercer lugar, primera de Juan 3:14, allí mismo, rápido, vamos avanzando. Sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida espiritual. En que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos está ¿cómo? Está en muerte. Entonces, la pregunta es, ¿ama usted a su hermano? Amor al prójimo, amor a los hermanos. Los amo tanto que hace como 5 años que no voy a la iglesia. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Me explico? O sea, los amo tanto que no tengo ninguna relación con ellos. Vamos a comer, no, yo voy acá con mis amigos, quédate tú con tus hermanos. Ah, no, también son mis hermanos. ¿Me explico? Amor a los hermanos. Sí, primera de Juan 2:4. Muchas evidencias están aquí. ¿Cómo sé o en qué se fija la iglesia para hacer un juicio de la profesión de fe de alguien que quiere ser admitido como miembro de nuestra iglesia? Nos fijamos que tenga fe, que tenga arrepentimiento, que tenga amor a los hermanos, que manifieste en su vida que obediencia. Dice primera de Juan 2, en el versículo 4, dice, el que dice, o sea, hay una persona que quiere ser miembro de una iglesia, dice que es creyente, ¿no? El que dice, yo le he conocido, o sea, conozco a Dios, tengo una experiencia genuina de salvación, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Entonces, si yo digo, yo amo a Dios más que todas las cosas y los amo a ustedes, así como los artistas de cine cuando se sacan el Oscar y eso, sí, los amo a todos y total, yo, acaban amando a todo mundo y dándole gracias hasta, gracias a mi perro y gracias a todo mundo por lo que se sacaron, ¿no? ¿Sí, sí me explico? Y así muchas personas piensan, ¿no? Se comportan de esa manera. Profesan con su boca, pero en realidad no guardan sus mandamientos. O sea, una persona, ¿qué es guardar los mandamientos? Pongámoslo así de sencillo, ¿no? Un mandato es guardar el día del Señor. O sea, si tú no guardas, ¿el día del Señor cuál es? Es el domingo. Si tú no guardas el día del Señor, o sea, así, para la Biblia no eres creyente, así. No, pero es que yo tengo aquí ya varios años con ustedes y me reconocen, soy yo. El que no vengo los domingos. Ah, sí, ya te reconocimos, ¿no? Te reconocemos como inconverso. ¿Me explico? No, soy yo el adúltero. O sea, una cosa es hablar que los hermanos fuimos o éramos ladrones, avaros, codiciosos, ¿sí? Adúlteros, ladrones, rateros, etcétera, hasta homicidas, póngale el calificativo que quiera, éramos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido santificados en Cristo Jesús. Pero si tú sigues practicando las mismas cosas y quieres que te recibamos como miembro de la iglesia, te vamos a decir que ¿qué? que no, que te arrepientas genuinamente, que manifiestes obediencia. Ahora, Primera de Juan 2:29, ahí a la vueltecita, nos dice, si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. O sea, obediencia y práctica de la justicia. ¿Qué es la práctica de la justicia? Lo podemos ubicar aquí como la búsqueda de la santidad. La práctica de la justicia es lo que el apóstol Pablo decía: si como inconverso presentaste tus miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad y al pecado, así ahora como creyente, ¿qué debes hacer? Presentar tus miembros para servir ¿qué? A la justicia, a la obediencia, para servir a Cristo. Entonces, si usted quiere ser miembro de la iglesia, lo único que le vamos a cuestionar y le vamos a preguntar es ¿cuál clase de justicia usted practica? Sí, en 1, 2, 3, 4. En sexto lugar, Romanos 12:1, relacionado con el mismo tema, con la práctica de la justicia, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestros miembros como un sacrificio vivo. ¿Usted entiende el sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Sí. El animalito era muerto y luego desollado, prácticamente quemado, y eso era, o sea, que era desecho, se deshacía en el sacrificio, terminaba el animalito, todo él. ¿Sí me explico? Ahora, Pablo toma esa ilustración y dice, entendiendo que tú has sido alcanzado por la gracia y que has sido salvado, ahora 12:1, yo te ruego en base a eso, por las misericordias de Dios, de las cuales tú has sido objeto, si es que verdaderamente eres salvo, te ruego que ¿qué? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Ese es tu estilo de vida. O sea que tu vida se está derramando, ¿hacia dónde? O está siendo consumida a favor de Dios, o está siendo consumida en contra de Dios. ¿Me explico? Cuando nosotros decimos, en la Biblia leemos que se practica la justicia, que se busca la santidad, pudiéramos añadir aquí que se derrama la vida. Entonces le preguntaríamos al candidato, ¿cómo está siendo derramada tu vida? No, yo la ocupo para esto y para lo otro y para aquello. Y es obvio que se va a distinguir en dónde derrama su vida la persona, ¿verdad? Hasta un ciego lo distinguiría, ¿no? Entonces, ¿cómo se derrama su vida? Primera de Juan 5:4. O sea, hay personas que nos pudieran decir, o sea, nosotros que tenemos ya mucha edad, algunos de ustedes, como es mi caso, ya que hemos pasado tanta edad, hemos oído tantas cosas y hemos visto tantas cosas, que no puedo creer que tal persona haya dicho una mentira. No lo puedo creer. La persona dijo que sí creía sinceramente en Cristo, lo juró, dijo, con lágrimas nos dijo que sí. No queremos lágrimas de cocodrilo. Usted ve ahí en la televisión cuántas personas derraman ahí lágrimas. Fácil, lloran rápido, ¿verdad? ¿Qué nos dice Primera de Juan 5 en el versículo 4? No queremos lágrimas, queremos que verdaderamente se note que su vida ha sido cambiada. Todo aquello que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. O sea, si usted es una persona mundana, atrapada por la moda y por el estilo de vida de este mundo, y derrama su vida en el estilo de vida de este mundo, entonces lo que usted necesita es una verdadera experiencia de ¿qué? De conversión, una verdadera experiencia de salvación. Es que yo ya he asistido mucho tiempo con ustedes. No importa cuánto haya asistido. No importa cuánto hayas asistido. Si tu amor está en el mundo, necesitas ser salvado. Necesitas ser salvada. ¿Qué amas tú? ¿Qué amas? Dime qué amas. ¿Cómo derramas tu vida? ¿En dónde está dedicada tu vida? Pasamos. Entonces, la iglesia tiene elementos, bendito sea Dios. La iglesia no es dejada a ciegas. Tienes que admitir a todo aquel que se acerque y te diga, creo en Cristo. Lo recibes. Oye, pero es que yo veo, todavía vine con un par de pistolas, una daga, un cuchillo y una lanza así. ¿Lo debo admitir? ¿Qué dijo? ¿Que sí creía? Sí, admítelo. No, por favor, ¿verdad? No estamos dejados en una condición de no poder discernir. La Biblia nos da elementos para discernir. Elementos para discernir. El tercer elemento es el nivel más profundo. Tiene que ver con el testimonio. Romanos 8:4, y ahí vamos a terminar. Romanos 8:4 al 8:14 al 16. ¿Qué es el nivel que nos habla? De que una persona ha sido verdaderamente salvada. O sea, con todo eso usted ya sabe por qué hay personas que profesan 5 años creer y ya llevan 20 años apartados de Cristo, ¿no? ¿Me explico? Son personas autoengañadas. O sea, usted ya sabe por qué hay personas que dicen, no, yo soy miembro de esta iglesia y ahí brincamos y danzamos y hacemos todo esto, pero me acabo de divorciar de mi marido porque ya no lo aguanto. ¿Me explico? Usted entiende estas cosas, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Yo soy miembro de tal iglesia y siempre he tenido, desde niño he tenido Biblia en mi casa. Ajá. Desde niño la tengo ahí, ¿sí? Y me casé aquí con una persona inconversa. ¿Me explico? Usted ya puede discernir por qué razón. ¿Sí? Las personas son así. Ahora, Romanos 8:14, el tercer nivel para que tiene la iglesia en el discernimiento de la palabra, para poder admitir a un miembro, le vamos a decir, si tiene el testimonio del Espíritu Santo, no es si ha hablado en lenguas, o si ha danzado, o si ha echado la risa santa, o si ha echado el vómito santo, nada de eso, ¿verdad? Dice en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son. Entonces, aquí se convierte en un asunto de, el testimonio quiere decir la guianza. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? A través de la Biblia a través de la palabra. O sea, todo lo que dice la Biblia yo lo voy a obedecer. No dice todo lo que a mí me parezca de la Biblia lo voy a obedecer. No. Yo voy a ser guiado por todo el consejo de la palabra. Oye, pero esto se pone medio difícil porque ya no me deja hacer lo que a mí se me antoja. Bueno, ese es en el caso de los que dicen que han muerto. ¿Tienen voluntad los muertos? Entonces, si te da el muerto se mueve, ¿verdad? Entonces, no estaba muerto. ¿Me explico? No estaba muerto. O sea, ¿cuál es la condición en que está? La persona está viva al mundo, por lo tanto reacciona con el mundo. Reacciona con los llamados y los ¿cómo se llaman? Los cebos, los anzuelos que le lanza este mundo, las tentaciones. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No han recibido ustedes el espíritu de servidumbre para estar en temor. A ver, han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Sí? ¿Y a cuál dice clamamos? Abba Padre. Aquí nos está hablando de la oración. Los creyentes verdaderos oran. ¿Sí? Lo que la iglesia le preguntará a usted que quiere ser miembro es si usted ora. ¿Cuándo ora? ¿A qué horas ora? Si usted no ora, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Yo estoy vivo, pero no respiro. Si no respiras, estás muerto. ¿Me explico? Dice más adelante, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí el Espíritu da testimonio, es un estudio largo, solamente vamos a poner algún comentario y nada más. Hablamos, a veces para que permanezca en nuestra mente, somos guiados, somos conducidos a orar. Y este último punto, el Espíritu nos da testimonio. Primero, enseñándonos esto y ayudándonos a discernir si estas cosas están en mi vida. Y segundo, ¿sí? Hoy se nos puso el mero enfrente Ámbar, entonces la vamos a usar otra vez de ejemplo. Si usted voltea a ver a Ámbar y luego dirige su mirada un poquito más arriba al señor que está ahí con lentes, va a decir... se parece a él. ¿Sí me explico? ¿A quién se parece? Se parece a su papá. ¿Sí me explico? ¿A quién se parecen los hijos? A sus padres, ¿verdad? Ok. Si nosotros, para admitir a una persona en la membresía de la iglesia, decimos que la persona se tiene que parecer a su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? La persona se tiene que parecer ¿a quién? A su hermano. ¿Quién es su hermano? Cristo. Se parece a su papá y se parece a su hermano. Entonces, el asunto de decir ¿a quién te pareces tú? A veces cuando escuchamos esto casi nos dan ganas de decir, ya me voy a retirar, porque a veces yo me veo al espejo y me veo con cuernos y cola de flecha y... ¿Me explico? Porque hacemos un berrinche o porque nos salimos de control y parecemos ¿qué? No nos parecemos ni a nuestro padre y a nuestro hermano, ¿no? Entonces llegamos a tener dudas de si somos o no somos hijos de Dios. Si esa es su conducta cotidiana y habitual, que usted es una persona que está dominada por algún pecado, incluyendo el berrinche y la ira y todo eso, entonces necesita ser librado de ese poder dominante. ¿Me explico? Y entre tanto no se ha librado de ese poder dominante, pudiera ser cualquier otro pecado, el amor a las mentiras, el amor al mundo, el amor al robo, el amor al adulterio. ¿Cuál es el pecado que usted tiene ahí guardado? Y si todavía no, hasta que no se ha vencido, entonces podemos decir, usted ya ha experimentado o tiene una experiencia que es creíble. Los creyentes tropezamos y caemos y pecamos, pero no somos los esclavos dominantes del pecado. No sé si me explico. Hemos tropezado y caído, pero nos hemos levantado. Claro, a veces escuchamos, ¿no?, que historias así fantasiosas parecen sacadas de las mil y una noches, ¿no? Medio fantasiosas. Yo lo digo por el caso de Alí Babá y los 40, ¿no? Entonces, digo, parecen sacados porque nos dicen, no, esta es la cuarta vez que el pastor cae en adulterio, pero ya lo hemos perdonado y sigue ministrando, ¿no? No, o sea, quiten a ese malvado del medio de ustedes. ¿Sí me explico? O este hermano, si ya nos ha robado todas las veces que ha venido, nos ha asaltado, nos ha timado, ¿no? Es estimado, nos ha estimado. O sea, nos ha timado. No, ya no lo vamos. ¿Sí me explico? Entonces, a la luz de esto, la iglesia hace un análisis de las personas que aspiran. Dicen, híjole, algunos pensarán, es más fácil en la católica. Es el camino ancho, ¿no?, que lleva a la perdición. Aquí no se trata de que es fácil o es difícil. Créamelo, las marcas no son producidas por nosotros. Pregúntele a cualquiera de los hermanos que son miembros aquí de la iglesia. Pregúntele si nació con un amor intrínseco a la Biblia. Pregúntele si nació con un amor intrínseco a apartar el domingo. Pregúntele si nació con una inclinación natural a orar y a buscar a Dios y... ¿Y qué le va a decir? Que no. Que amaba el pecado, el mundo, la maldad. Y no poquito, sino mucho. Y que Dios nos sacó de esa condición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la persona aspirante será un verdadero socio del reino? No vayamos a meter un socio del ritmo en lugar de un socio del reino, ¿verdad? ¿Cómo podemos en la iglesia saber si recibir o no a una persona? Pues solamente examinándonos a nosotros mismos, examinando a los candidatos a la luz de la palabra. Solamente así podemos asegurarnos de que habrá que... Terminamos 1 Corintios 1:10. Solamente así podemos asegurarnos, os ruego hermanos por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio, en un mismo parecer. ¿Cómo podemos llegar a ser así? Si hemos tenido una experiencia de salvación como la que habla este libro, ¿verdad? Solamente así. No se nace con ello. No se nace con ello. Nacimos hermanados con Adán, como esclavos del pecado. Por eso usted escucha, si usted ha escuchado no muchas veces, por eso usted escucha constantemente que los creyentes decimos, fuimos alcanzados por la gracia. Nos alcanzó la misericordia de Dios. Dios nos dio el perdón. Esta es la razón. Porque si usted nos hubiera conocido antes, no ahora con una Biblia en la mano. ¿Sí? Si usted nos hubiera conocido antes, a lo mejor nos hubiera encontrado en la sección roja de algún diario. ¿Me explico? A lo mejor nos hubiera encontrado en el 202. A lo mejor nos hubiera encontrado en algún otro estado de perdición, ¿no? En algún antro callejero por allí. Ahí nos hubiera encontrado, ahí tirado. Mal vestido o desvestido, quién sabe cómo. Pero gracias a Dios, que aunque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora Dios nos ha traído a la obediencia de la fe en Cristo Jesús. Ahora adoramos a Cristo, adoramos a Dios, ¿sí? Estamos por pura gracia en la membresía de una iglesia, de una iglesia neotestamentaria, ¿no? Entonces, oramos, hermanos, por favor, nos